gesto va a empezar. Vale, así. ¿Abre la puerta? O sea, ¿abre la puerta? Vamos a comenzar la charla ya, si os parece. Pediros a todos y todas que apaguéis los móviles, por favor, para no molestar. Bueno, el motivo de que estemos aquí es la presentación del libro R209, Habla al Frente de Liberación Animal. Es una recopilación de textos en 36 capítulos donde se cuentan pues, reflexiones, entrevistas a activistas, relatan acciones llevadas a cabo por el Frente de Liberación Animal en diferentes países y diferentes años. Para explicarnos los motivos de la publicación de este libro está uno de los compañeros del grupo que lo ha editado y que os cuenta un poco. Bueno, yo tampoco voy a hablar ahí, no me voy a extender mucho. Yo formo parte de Loca Anarquista Magdalena, que es uno de los colectivos editores del texto, y eso, os voy a explicar brevemente dónde surge la idea de publicar esta recopilación de textos y el objetivo principal de la misma, ¿no? La iniciativa de editar el libro surge por parte del colectivo Sombras y Cizallas, que llevaban ya un periodo de tiempo publicando su revista, y es el momento en el que dejan de publicar esa revista por cuestiones de distribución y de accesibilidad para la peña, cuando van a apostar por el formato del libro y van a intentar superar esas limitaciones, ¿no? Y se van a poner en contacto con Acción Vegana para coordinar la edición del texto y la selección de texto que lo compone, ¿no? Y es ahí, en ese momento, cuando se van a poner en contacto con nosotros, nos vamos a intentar encargar del proceso de maquetación, edición, de la distribución, y también nos invitaron también a consensuar los textos que lo componen, ¿no? Pues que nosotros nos encargáramos de todo esto es porque somos un proyecto más de cara al público y quizá por eso hay curros de los que nos podemos encargar con mayor facilidad que estos colectivos, ¿no? Acción Vegana y Sombras y Cizallas, que son colectivos anónimos y conviene que lo sigan siendo, ¿no? A nosotros en todo momento nos pareció una idea muy buena la edición de este texto, R209, pues compartimos muchos aspectos de la línea que llevan ambos colectivos, como pueden ser la acción directa o no colaboración con partidos políticos y lo que pretenden difundir, ¿no? Que es la liberación animal. Con este libro se quiere explicar qué es el Frente de Liberación Animal, cómo funciona, por qué lo hacen, antecedentes históricos, y en el libro se ha tenido especial cuidado de mostrar que no se trata únicamente de la liberación animal en sí misma, sino que detrás hay mucho curro, que no se encuentra solo la liberación, que se encuentran los sabotajes, se encuentran las investigaciones, las campañas de presión, el cuidado de animales liberados, los santuarios, etcétera, ¿no? Con el libro se quiere lanzar el mensaje de que la liberación animal es un asunto en el que hay que pensar bien lo que se hace, cómo se hace, tomar las precauciones necesarias, pero sobre todo que no se trata de un asunto exclusivo para especialistas, que cualquiera lo puede hacer y que todo el mundo... Vamos. Vamos, y para terminar, pues eso, que en lo que coincidimos exactamente los tres grupos que participamos en la edición es que pretendemos la destrucción de la esclavitud, para nada pretendemos reformarla, desechamos su reforma, y la idea es clara, una frase que se encuentra en el prólogo, es que no queremos jaulas grandes ni asesinatos menos crueles, queremos que toda jaula sea destruida y todo animal sea libre. Tenemos como invitado al compañero John Curtin, activista desde los 80 del Frente de Liberación Animal, pues que nos va a contar sus experiencias y reflexiones. Para introducirnos brevemente un poco así pues en el tema, explicaros que el Frente de Liberación Animal surge en 1976 en Inglaterra. Previamente existían otras organizaciones, por ejemplo las luchas contra la caza del zorro o la Banda de la Misericordia, que llevaban una línea exclusivamente de carácter legal. Entonces, en vista que estos métodos no tenían efectividad y bueno, que había mucha represión, pues se plantea la necesidad de llevar a la práctica la acción directa en esta lucha, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Frente de Liberación Animal? Pues denunciar toda forma de explotación animal por parte del ser humano, utilizando pues, el rescate, la liberación de los animales, denunciando públicamente la realidad de esta explotación y llevando a la práctica el sabotaje para restar beneficios a los explotadores, ¿no? También decir que no es una organización en sí misma, que todo el mundo, individualidades y colectividades, puede reivindicar el Frente de Liberación Animal cumpliendo esos mínimos objetivos, y que eso es lo que ha hecho que esta lucha haya traspasado fronteras y que continúa a día de hoy, a pesar de toda la represión, ¿no? La charla de hoy va a ser traducida. Se ha planteado que no va a ser una charla, exposición y luego turno de preguntas, sino que John quiere que sea algo interactuado entre todos y todas. Y bueno, recordar que estamos expuestos al público, o sea, esto es un lugar público y que estamos expuestos a cámaras, a personas no deseadas, y que cada uno mira su seguridad y la responsabilidad al hacer las preguntas. Y con ello, pues... Que una cosa, que pedimos que seáis un poco comprensivos, comprensivas con la traductora, ¿no? Que, pues bueno, y una cosa, que esta tarde van a haber otras dos charlas que sí que van a ser puntuales, la de las 5 y la de las 7, y que si en algún momento la gente se empieza a acumular ahí, que aquí hay un poco de hueco y que la gente puede venir aquí adelante. Y que se va a montar un puesto de liberación animal con material gratuito ahí a la entrada, no sé si ya se ha montado porque no lo veo. Pero bueno, para que sepáis. ¿Sale? ¿Ready? ¿Listo? Yo creo que sí. A ver. ¿Hola? Sí. ¿Ah? Pero es que tengo que tomar notas. Una cosita, eso sí, ha dicho el compañero antes que estaría bien que fuera interactiva, es decir, en cuanto queráis podéis interrumpir, hacerle preguntas y así es un poquito más amena, ¿no? Que no le apetece soltar el rollo directamente y nada, y que luego se hagan las preguntas, que si queréis interrumpir, que está abierto a eso, ¿vale? Hola. Hola. Yeah, this feels like quite a surreal situation for me. I give lots of talks, but normally in English-speaking countries, and I feel very sorry for the translator, because normally when I give a talk, I just talk really fast, and I go all over the place. I go off on this direction, that direction, then I come round in circles. So I already feel very sorry for Ruth. ¿Lo entendéis entonces, no? Pues siente compasión por mí, porque dice que normalmente da muchas charlas y que es un poco surrealista estar en un país diferente y tener que hablar un montón con la gente y no tiene una organización clara. Entonces él va saltando de un tema a otro y eso lo va a hacer bastante difícil para mí porque no sigue una línea argumental clara, sino que luego vuelve al tema y demás. How many people in here have some good English? How many people can understand what I'm saying now? So it's like, ¿cuántos de vosotros entendéis lo que está diciendo ahora, que vuestro inglés sea más o menos bueno? Okay. I've been involved in the animal liberation movement all of my adult life, since I was 20. And I'm very proud to belong to the animal liberation movement. I love it. It's my family. And I think it's one of the most revolutionary, the revolutionary spirit that we've got on the earth today. Ha estado implicado en el movimiento de liberación animal desde que ha sido un adulto y desde que tenía 20 años. Se siente muy orgulloso y para él es como su familia y le parece que es una de las formas más revolucionarias de lucha que hay ahora mismo. If I did have to put a label on myself, and I don't like labels, if I did have to put one, I wouldn't be too disappointed to be called an anarchist, you know, and it's good to be at an anarchist book fair. But I'm not talking about the anarchist of all the complicated theories. To me, anarchist, I was brought up in the punk era, and anarchism, it's in my heart and it's in my soul. But to me, when I pick up, say, here we are, the anarchist book fair, how many books in this book fair even mention animals? How many how many of the books in his book fair mentioned our relationship with nature? I suggest not many. I haven't looked at them. But I'm used to picking up anarchist things, and it's people, people, people, people, people, people. You'll discover from my talk eventually that to me is useless. It's redundant. It's not for me at all. It must include animals. Animals are my brothers and sisters. A ver, si tuviera que ponerse una etiqueta como en la que lo definiera, probablemente elegiría la de anarquista. Lo que pasa que no es eso de lo que quiere hablar ni de complicadas teorías sobre el tema. O sea, el anarquismo está dentro de su corazón y de su alma. Viene del movimiento anarcopunk y en realidad está muy ligado a eso, pero no quiere hablar de eso en concreto. Luego ha dicho que aquí, por ejemplo, en una feria del libro, ¿cuántos libros hay que mencionen a los animales? En realidad no hay muchos, ¿no? Y la relación que tenemos con los animales. Casi todos hablan de gente y más personas, pero no de animales. Y que eso para él es redundante y no es de ninguna utilidad. Right, where do we start? Okay, I'll give you some introduction to myself. Like I said, I've been involved all of my adult life, and I'll be involved in this movement. It's until I die. It's not a hobby for me. It's not something I choose to do. I've integrated as a part of my life. So the animal liberation movement, it sort of is my life. Va a hacer una pequeña introducción acerca de su persona. Dice que lleva involucrado en el movimiento de liberación animal desde que era un adulto y lo será hasta el final. No es un hobby, sino que es parte de su vida. Because it is a very life-changing movement to be involved in. Like I said, I think it's the just about the most revolutionary concept that we can have. And like I said, at this book fair, how many of the books about anarchism, how many of them mention animals? I would suggest not many. Go on. Yeah. This is strange for me doing this, you know, because I have to break up. But we'll get there. But my talks are a bit strange, so you have to get used to me going, oh, I forgot what I was talking about. This is normal for me. I don't give a nice, fluent speech. Es un poco extraño para él hablar así, porque no tiene una manera muy fluida de hablar. Va cambiando de un tema a otro. Entonces es un poco raro tener que parar para que yo os traduzca a vosotros. En principio, lo que estaba diciendo es que haber elegido la liberación animal como parte de su vida cambia mucho el estilo de vida. Lo ve como una de las formas más revolucionarias y es un concepto revolucionario. Entonces, ha vuelto a retomar el tema de que no hay muchos libros que hablen de animales, sino que hablan de gente. And I can't think of another step that's changed my life so much as the day that I was going to say the day I decided, but the day the animal liberation movement entered in my heart. If you want to talk about anarchism and revolutionary, for me personally, and that's all I can talk about, the day that I incorporated the idea that animals, I'm not supreme to animals, that they are my equals, that day was the most revolutionary day of my life. And it's the day that I stepped outside the Bible. It's the day I stepped outside the system. The system is built on domination, and part of that domination structure is that animals are at the bottom. A ver, otro paso, no piensa que haya otro paso, otro nivel que cambie más la forma de vida de uno que el hecho de ser consciente de que los animales son sus iguales, son sus hermanos. Cuando ese sentimiento entra en su corazón es cuando él realmente siente que sale fuera de la Biblia y sale fuera del sistema, de un sistema de dominación que es prevalente. For example, I'll tell you how I got involved. I think my involvement starts with my first girlfriend, and she was a vegetarian. But my idea of going for a romantic date was to go to the burger bar, and I'd have my burger, and she'd have her tomato soup. But I'm really grateful to that woman. She's a good friend still. So me going to the burger bar with her romantically, this was like not 3.5 weeks or 3.5 months. For 3.5 years I did this. And for me, I didn't understand the whole vegetarian thing. It was something alien to me. I thought it was just a strange thing that she did. I was happy she did it, but it was never going to be for me. Él se interesó por la liberación animal a través de su primera novia. tenía una novia con la que iba a cenas románticas y las cenas románticas eran en la hamburguesería. Entonces, cuando llegaba ahí, ella se comía su sopa de tomate y él se comía su hamburguesa. Y entonces, al principio, todo estaba como bien, ¿no? Ella se come la sopa de tomate, bien para ella, yo me como la hamburguesa, yo estoy contento, pero eso no duró 3 semanas y media, sino 3 años y medio. Y no veía para nada que eso tuviera algo que ver con él, que él no se iba a sentir involucrado en hacerse vegetariano en la vida. One of the things I'm most grateful to her is that I'm really glad that she didn't used to go point her finger up all the time and give me ultimatums and tell me to be vegetarian. Because if she did, I would have probably gone vegetarian maybe for her, just to please her, you know. And that for me, it would have been such a tragedy for me. Because when we split up, I'd have been like, oh, give me a burger. So I'm really happy that she let me be, if you excuse me the word, you know, she let my ignorance just carry on. You know, she had some, yeah, she was happy. So I'm glad that she didn't basically go blah, blah, blah, all the time. Se siente afortunado y contento de que su novia no estuviera todo el rato diciéndole que tenía que hacerse vegetariano o regañándole porque no lo fuera, ¿no? Porque si en ese caso él se hubiera convertido en vegetariano para complacerla a ella. Entonces, cuando de repente hubieran roto, él hubiera dicho, no, por favor, denme una hamburguesa. Y en lugar de realmente hacerlo por sí mismo, ¿no? Entonces, está contento de que ella dejara que, de alguna manera, él continuara en su ignorancia. Because as far as I was concerned, I was an animal lover, you know? I'd watch the Walt Disney films and I'd cry and I had a dog and, you know, I had pets. And if people asked me, yeah, I love animals, you know? And I that's how I felt. But it was actually, it was a dog dying. I had a dog. I was living in Ireland on a really remote place on top of a mountain on my own, and I had a dog, and this dog got ill, and it was the going through the death of this young dog who I'd formed a really strong emotional bond with. I could have read all the books in the world, you know, and we're here to promote these books, but books and arguments and theoretical theories and blah, that's one thing. But when you feel emotion, when this dog died, I'll tell you in a minute, Él era realmente un amante de los animales, le encantaban las películas de Disney, lloraba, tenía perro. Y en realidad la historia comienza con lo del perro, ¿no? Él vivía en Irlanda y tenía un perro con el que tenía un lazo sentimental bastante fuerte. Y eso prima mucho, porque uno puede hacer teorías bastante potentes, pero en realidad la emoción juega un papel importante. Entonces, para él es importante el momento ese en el que se muere su perro, que es cuando él se siente realmente destrozado, ¿no? And no one can make you have an emotional experience. No one could have formulated this experience I had with this dog. But when she died in my arms, it was like the penny dropped. Something happened in my head that I understood that this dog, it was suffering terribly, you know? But I understood that this dog mattered, and it mattered just as much as my mom or my granny or my sister or a human being. This dog who I loved, it's my brother, you know? Am I explaining that? I'm going to talk about Buddha later. I love it. And I want you to interrupt. But it was like a religious experience, I'm afraid. And I know that's a dirty word, religion, in anarchist circle. But it was like a religious experience. I watched the stars go across the sky all night. And I knew from that moment, and I've carried on doing it since, that my life was going to be the animal liberation movement. I felt so ashamed that I've been so stupid not to understand this simple point that animals are my brothers and sisters. I've been programmed, and you might call yourself anarchists and da-da-da, I've got no religion. We're all babies of the Bible, all of us. We spout the Bible every day. We do. I think we do. Well, however much of an I spout the Bible, I know I'm still fucking programmed from that bullshit. And I still regurgitate it to this day. Nadie puede realmente hacernos vivir una experiencia feliz o no, pero cuando de repente uno ve como a su perro que se está muriendo y ve todo ese dolor y se siente terrible por ello, entonces se da cuenta de que ese animal importa tanto como tu madre, como tus hermanos, y que realmente es tu hermano, es una persona, no es una persona, es alguien cercano, ¿no? Es como un hermano. Entonces, él dice que va a hablar de Buda después y que fue casi como una experiencia religiosa, por eso va a hablar de eso. Y bueno, aunque sabe que Buda y la experiencia religiosa es una palabra un poco vacía dentro del movimiento anarquista. Pero ahí es donde se da cuenta que en su vida se siente bastante avergonzado y se siente un poco estúpido por no haber considerado a los animales como hermanos. Porque estamos programados para no considerarlos así. I don't understand about the Bible. Stepping out of the Bible, what did you say? Perdona, es que no me he enterado de lo de la Biblia. We might think that we're not religious people, but the blueprint of everything around us is a domination Bible story, human supremacy. And even though you may not realize, even though you're anarchist, you're still a baby of the system. Todavía somos bebés del sistema. Podemos pensar que no estamos influidos por la Biblia, pero en realidad todos tenemos esa huella que la Biblia ha hecho en nosotros, ¿no? Y yeah. Somos todavía unos bebés del sistema que estamos programados por el sistema. ¿Lo puedes decir en español? Yeah, you know, religion, I think the word means, from it's a Latin root, ligere, is it, to tie. It just means, we'll talk about this at some point in the talk, you know, like, you know, talk to me about religion, you know, the Pope, and all, you know, like, yeah. To me, I love I love the Jain religion, I love compassion is the only religion, they say, you know, to me, and yeah. I think it's an interesting subject, and I think, yeah. Dice que va a hablar más tarde de ello en la charla, pero que la religión viene de la raíz lige, algo así ha dicho, que es del latín y que significa hacer lazos, ¿no? Crear lazos, to tie. Yeah, to retie. Y que, por ejemplo, que él ama la religión en cuanto a capacidad. En cuanto a capacidad, yo me imagino que se relaciona con lo de ser budista. Pero que bueno, que sí, que todos podemos pensar en la religión como el Papa, qué asco y tal, pero se está refiriendo a otra cosa. Yeah, I mean, I'd love to talk about the whole religion spirituality thing at some point, because I think compassion, yeah, you know, what we're talking about here, the animal liberation message, peace and love. I know those are dirty words sometimes in political circles. You can go through the whole anarchist book, especially left-wing books, communism and all the rest of it. You never see the word love. Love is like a dirty word, you know, in political circles. I think that's ridiculous. Por ejemplo, la compasión, ¿no? O lo que él está hablando, que es de paz y amor, aunque suenan a palabras sucias y vacías. Que hablar de ese tipo de palabras en un entorno político siempre parece que está hablando uno de algo sucio y extraño. And we will go back to that, but I think if you look at the history of vegetarianism, it can be very uncomfortable for people who say they don't like religion. You'll find in history of human beings a very strong link between religious, spiritual organizations, movements, and vegetarianism. There is a link there that political anarchists really get embarrassed about, but it's there, you know, in the history books. Si miramos a la historia del vegetarianismo, podemos ver que la gente se puede sentir incómoda con que no les guste la religión, pero sí que hay un lazo importante entre la compasión y la religión y el hacerse vegetariano. So, Della was in Ireland, watching the stars go across the sky all night, thinking, I've got to do something. I felt like I'd wasted 19 years of my life just being brain dead, you know. Now I was opened up to the whole animal thing. And I came back to England And the first woman the first people I ever spoke to was Jill Phipps, who was an animal liberation woman who years later was killed. You may have heard of her. Volviendo a Irlanda, estaba yo allí mirando las estrellas y entonces me di cuenta de que había que hacer algo, de que había sido estúpido, de que no había pensado durante toda mi vida. En ese momento fue cuando conoció a Jill Phipps, que fue una activista que murió y de la que hablará a continuación. And often, basically, all I remember is that first period where I first became exposed to the reality of animal abuse. When I started to look into it, when I started to scratch the surface, and I started to see the things that the system had never wanted me to see, the factory farming, the circuses, the animal experiments. When I looked at some of the figures, you know, when you're talking... I don't know what your figures are in Spain for the amount of animals they killed in the meat industry. But these are just figures, you know, statistics. But you're talking probably, I don't know, in England, the figure for the meat industry is 800 million animals every year. 800 million. What sort of figure is that? You know, what sort of mind-blowing figure is that, you know? Cuando realmente él se vio expuesto a lo que era realmente la violencia contra los animales, se puso a escarbar en la superficie y encontró un montón de cosas, ¿no? Un montón de, desde la vivisección hasta la industria de la carne y todas esas cifras que se muestran que son realmente espectaculares, ¿no? Y que son simplemente cifras, pero que si te paras a mirarlo, ¿no? Son 800 millones de animales los que se matan para la industria de la carne. Y es una cifra bastante abrumadora. And all I know is that my first couple of years in the animal liberation movement, as far I think as the animals were concerned, were my best. They were my most active. And I don't like it when I hear people who maybe have a group or an organization. And they think that when new people are along, you've got to be very careful with them. You've got to make sure you don't take them along to lively demonstrations and you're very cautious how you introduce them to the movement. That's the opposite to how I feel. I often find that the people who are newly involved have perhaps the most to offer. Because they've got the most energy because you're absolutely boiling with anger. You've just found out about this nightmare and you really want to turn it into something. El primer par de años que él empezó a pertenecer al FLA, Frente de Liberación Animal, fueron los más activos y fueron los mejores. Siempre se cree que un grupo organizativo, una organización grande, debe ser muy cuidadosa con las manifestaciones, deben tener mucha precaución ante todo ese tipo de acciones grandes y arriesgadas. Y en realidad se tiene cuidado cuando entra gente nueva a ver qué se le dice o qué se hace. Y él piensa que esto fue lo opuesto, ¿no? Porque esa gente que llega de primeras es la gente que más tiene que ofrecer cuando llega un movimiento. Porque realmente lo que están es llenos de rabia y de enfado, ¿no? Y eso es lo que les lleva a hacer cosas interesantes. This must be like an echo. For people who can understand English and Spanish, I say it, and then there's like the echo over here. No muy preciso el eco, ¿no? Pero. Ah. Ah. Yeah. When I joined the movement, I was lucky, and we'll talk about this maybe. I think I joined the movement when perhaps it was going through one of its strongest periods in England. And people often look to England as maybe the birthplace of the modern animal liberation movement. And we'll talk about that maybe. But I joined the movement when it was absolutely crazy. The early 80s, there was so much radical direct action going on. I mean, as far as the system goes and the police, now in England, we get so much police repression from the police, but we're actually far, far less radical. There's far less direct action happening, I think, in England, which is the only country I know that I can speak about with some confidence. There's far less, say, radical action, but you can multiply the police repression we get now by times 100, even though we're far less radical. The police were still asleep back then in the 80s with us in England. So I was able to join a movement that was absolutely, the Animal Liberation Front activities were at the very cutting edge of the whole movement. Without the Animal Liberation Front, we wouldn't have an animal liberation movement of any description today. It was the ALF that really radicalized and woke everybody up. Cuando él se unió al movimiento y formó parte de él, era en su momento más fuerte, ¿no? Donde tenía más capacidad, era una locura, ¿no? Se hacían un montón de cosas mucho más radicales y muchas acciones directas. Ahora, por ejemplo, hay mucha más represión en comparación con el tipo de acciones que se hacen. Digamos que todas están mucho más lejos de ser radicales y, sin embargo, la represión es mucho mayor. Digamos que se podría multiplicar todo lo que es esa represión policial 100 veces más de lo que era antes y en comparación con el tipo de acción directa que se hace. En aquel momento todo el mundo estaba bastante dormido, la gente no era consciente de lo que significaba la liberación animal y las acciones eran muy novedosas, eran muy vanguardistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque fueran políticamente vanguardistas, pero porque eran novedosas. Y lo que hacía el ALF, ¿no? El FLA, era realmente despertar una curiosidad en la gente y despertar un pensamiento. And we'll have a very quick history lesson of maybe how the ALF, how it started. I think you can read about it in the book. But it did start in England. And it started from a group of people, a small group of people, 4 or 5 people sitting around a table. Some, you know, that's how it... Va a hacer una pequeña historia, lección de historia sobre cómo empieza el Frente de Liberación Animal. Está todo en el libro, pero bueno, lo va a explicar brevemente. Comienza en Inglaterra con un grupo de 5 personas, una cosa así, que se reúnen. The reason, one of the reasons why the England provided a good like a nursery for this idea, a good fertile ground, was there was already a tradition in England of animal welfare. Animal welfare. No, what you said before. What? You said it was like a nursery of this idea, yeah, because it was, I know animal welfare, but what did you say before? There's reasons why England, there's historical reasons why England was maybe the place, which I'll explain now. Just say that. A ver, hay razones para que, por ejemplo, para que Inglaterra fuera, digamos, la cuna de la liberación de animal y de esta idea. Y es porque había un concepto de bienestar animal. This animal welfare movement had begun 200 years earlier because England, like Spain, was at the center of an empire, they were conquistadors, England was the center of so much abuse. From that center, there also came actions against it. It was also the center of compassion as well. You know, like that often happens. Places where a lot of violence comes from, you'll also get, that's also where the resistance will come from. And I won't go into it, I'll try and deal with it in 2 sentences. Basically, these people 200 years before, when they went to fight the slave trade, they understood if we're going to get rid of slavery, this has to go deep. And they knew, they were intelligent people, and they understood if we're going to tackle the problem of violence, we need to tackle it also at the animal level. So they brought in this concept, because London 200 years ago was an extremely violent place in every way. People now talk about, oh, there's so much crime and muggings and murder. That's nothing compared to what London was like 200 years ago. You know, the level of violence, horses being killed in the street, people being killed, mugged routinely, children being killed in massive numbers. So these people understood that if we're going to tackle this, we need to go to the very roots. So thankfully, they included the animals in those roots. A ver, lo que dice es que esta idea, este movimiento en contra de la violencia animal comienza hace 200 años, porque hace 200 años Inglaterra era un centro expansivo, era un centro como autoritario, ¿no? Porque se expandía en otros lados del mundo y era un centro de violencia, de abusos, ¿no? Y entonces había muchas acciones en contra de eso también, que venían desde la compasión. Hace 200 años querían quitarse la esclavitud encima, y eso incluía también a los animales, porque cuando en un lugar se genera un centro de abuso, también se genera un movimiento en contra de eso. Si ahora contemplamos a Londres como un lugar violento, hace 200 años era mucho más violenta, ¿no? Era un lugar donde morían caballos, niños, en números, cifras masivas de seres que morían y se desgañitaban allí, ¿no? Entonces, ese movimiento que se crea en contra de ese abuso, de esa violencia, parte de las raíces, de lo más radical, y eso incluye a los animales también. Bear with me. Departure from 200 years ago. Yeah, okay. Yeah, so there's this fertile ground, there's this animal welfare movement. So when in the early 70s, when there was so many different liberations, it was all about the hippies and free love and all the rest of it, it was a time of radical thinking. And this small group of people were sitting around the table. They already were taking actions against the hunt. They were doing hunt sabbing, which was trespassing onto land and actually stopping the hunt, which was in itself was at that time was seen as very radical. But they then thought, well, we can only go to so many hunts in one day. Why don't we go to the hunt kennels at night time and sabotage their equipment, let all the tires down, and so do some sabotage and do some damage to the hunt property? Entonces, el movimiento de liberación de bienestar animal que surge se desarrolla también durante los años 60 con los hippies, que aunque sea todo así en plan paz y amor, es también un tiempo de pensamiento radical. Entonces, empiezan a darse acciones contra la caza, que incluyen pues, entrar en las tierras e intentar impedir y sabotear esos días de caza. Pero la gente se empieza a plantear que por qué ir durante el día, porque no tenían capacidad para ir a más de una en un mismo día. Entonces se empiezan a plantear ir por la noche y sabotear los lugares donde se hace las tierras, donde se hace esa caza, ¿no? Y entonces iban, destrozaban la tierra por la noche y así de día no podía tener lugar en la caza del zorro. And within a few years, within maybe 2 years, this group of 4 or 5 people, through meeting other people in the animal welfare movement, there were still only about 20 of them, but they started to think of the idea of, like, let's go to the laboratories at night time and take the animals out of the laboratory. And what this created was an explosion in interest. The media loved it. The media saw us as like Robin Hood, very nice characters, animal lovers, you know. We were treated very sympathetic. They were treated very sympathetically by the press. And the animal welfare movement took it on board, you know. Like there were sections of the animal welfare movement who were like, yeah, I like this radical idea. And the whole thing mushroomed from just a small group of people sitting around the table. En los 2 siguientes años seguían siendo 4 o 5 personas las que pensaban en este tipo de cosas, pero que se juntaron a todo un movimiento de bienestar animal. Entonces, aunque fueran simplemente 20, empezaron a pensar en la idea de entrar en los laboratorios y liberar a los animales. Y entonces eso explotó en una expansión del interés por este tipo de acciones, ¿no? Y, por ejemplo, los medios de comunicación los adoraban, les encantaban. Eran como sentían mucha empatía hacia ellos. Porque era algo como muy bonito, es gente que ama a los animales y tal, ¿no? Y entonces, digamos que había buena opinión y se les hacía buena publicidad. So by the time I joined the movement in the early 80s, the movement was already up and running. You had the punk influence, you had the anarchist influence, but you also had this body of people who came from the animal welfare movement. We call them the granarchists, and they're like, they tend to be elderly people. But they are our most radical people. And maybe you don't have other animal liberation movements in other countries don't have the old people like we've got in England. But I tell you, they're the stereotype that the youth is all about rebellion and it's the teenagers who are the hardcore activists. That's not our experience in England, you know. It's like, rah! It's the old grannies, that we call them the granarchists, who have provided the real, real strength in our movement. En los años 80 fue cuando él se unió al movimiento de liberación animal, que ya estaba arrancado y empezaba y haciendo cosas, ¿no? Tenía gran influencia del movimiento punk y de los anarquistas, pero también de lo que él ha llamado el movimiento de bienestar animal, que eran gente bastante mayor, pero muy radical, ¿no? Entonces, ellos los llamaban los Granakis. Granny es como abuela, ¿no? Eran los abuelos anarquistas. Que era como, al contrario que en otros lugares del mundo, donde siempre eran jóvenes con mucha rabia, gritando y demás, aquí no, aquí eran las abuelas y los abuelos los que eran muy radicales y no se parecían para nada al estereotipo de lo que era el radical de la liberación animal. And what we found with the link between the animal welfare movement is that these people, some of them tended to have some money, some land, and these are invaluable sources. That there's sanctuaries, there's animal rescue sanctuaries all over England. So these people were our natural allies, and the movement just absolutely grew out of that. Por esta razón es por la que, o sea, hay una razón por la que se encuentra un vínculo importante con esta gente, con lo que es el movimiento de bienestar animal, que no eran ni punks ni anarquistas. Y es que ellos tenían dinero y tenían tierras. Y en esas tierras se podían hacer santuarios de animales y todos los rescates. Y eso era algo bastante importante. And I would say, like, politically, if you did a political critique of the early animal liberation movement, there was very little politics in it. You had a coming together of like some rich middle class people, some punks, some anarchists. You had a whole collection of people who were brought together by the animal issue who in other respects had very little in common. And there wasn't really any interest in the whole, having a real political strategy. People were more interested in let's just keep it simple, keep it to the animal issue, rather than go on to anarchist politics or left wing or anarcho-syndicalism versus Trotsky, you know, there was none of that. Digamos que políticamente, si se hace una crítica política, se encuentran con que tenían muy poco en común, no habían lugares comunes aparte de lo que era la cuestión de la liberación animal. No había un interés político por sacar ideas de cada uno, sino encontrar un lugar común en el que establecer una relación para hacer cosas. Entonces llegaron a la conclusión de que era mejor simplificar las ideas, centrarse en ese aspecto en lugar de intentar encontrar las diferencias entre anarquistas, comunistas, trotskistas, porque había gente de clase media, gente rica, gente de todo tipo que encontraban ese lugar común y se esforzaban por encontrar ese lugar común. And I think it's a skill to learn to work with people who maybe you have political differences, just on a practical basis. I mean, to say to do a raid on a laboratory or a factory farm, you need places to take these animals, which means often you have to deal with people who own land. So I think it's a skill to learn how to work with people who maybe you don't have everything in common with politically. Dice que merece la pena trabajar con gente con la que no se tienen muchas cosas en común, porque en el aspecto práctico sirve de mucho y uno adquiere habilidades que no tendría si no trabajara con esa gente. Y además, en el aspecto práctico tiene influencias directas, como el hecho de que cuando se ataca un laboratorio, luego tienen un lugar donde llevar a esos animales. Y eso lo proporciona el hecho de trabajar con gente diferente y no tener un punto, no tener todo en común. And back to that first period when I got involved. Like I said, my experience, that was when my activism peaked straight away. I was absolutely crazy. In my first couple of years, especially in my first year involved, every day, of every minute of that year was dedicated to just being a nightmare for animal abusers. And yeah. I'd say I'm not giving any secrets away here. If the police, the CIA, I don't know who your Spanish secret police are. Could they stand up if they're in the room? I don't know what they're called. But if they drew up a profile of Animal Liberation Front activists, it's you people, I'm afraid. It's all the people in this room. It's all the people that go along to normal animal rights groups. Do you want to? No, you just finish. Okay. I've met very few people in my life that I've got involved with illegal activities that haven't gone through the process of joining a group, going on demonstrations, giving out leaflets, going to the stall. And eventually those people, while they're doing it, they know they're maybe doing good work and it's all good, but there's this desire to do more, to go beyond that. You know, so it's a process. It didn't take me personally, I'd be lying, if it took me a very short while to go from being frustrated about the slow pace of campaigning and to direct action. For me, it was a matter of weeks, really, before I decided, I want to go beyond this legal campaigning. En el primer periodo de su experiencia como activista se dio cuenta de que evolucionó muy rápido. Es decir, él empezó a estar interesado en lo que es las cuestiones de violencia contra los animales todos los días, empezaba a tener actividad todos los días. Entonces ha dicho que él no quería tener secretos, no tiene ahora mismo secretos para la policía y que si hubiera algún policía aquí, que no lo que equivaldría a la CIA o cualquier otra cosa de estas, que se levantara aquí, esto por si no lo entienden a él, para que me entiendan a mí. Y que se levanten, que todo bien. Entonces, si ellos, por ejemplo, hacen un perfil, sería de toda la gente que está involucrada, no sería solo de una sola persona. Entonces, él dice que ha conocido a muy poca gente que estuviera involucrada en un proceso ilegal, que normalmente la gente empieza pues dando boletines, divulgando información, haciendo actividades legales, pero que poco a poco empiezan a tener el deseo de hacer un poquito más, ¿no? De ir un poquito más allá porque se sienten frustrados. Y eso para él personalmente tardó muy poco. Él tardó unas pocas semanas en empezar a sentir que quería hacer algo más. I think a very, very, if you don't understand anything else, but if you just take this one point away from this talk that you didn't realize before, I will have achieved something. There never really has been any such thing as the Animal Liberation Front in itself. There never has been an organization. It's never had a structure. It's never had a leadership. It's never had a committee. It doesn't actually exist. Para sacar algo en claro realmente de esta charla, lo que hay que entender es que nunca hubo una organización como tal del Frente de Liberación Animal. No había una estructura, no había un liderazgo. Es como si no existiera, como si nunca hubiera existido. In England, when the Animal Liberation Front, it came with a different name to begin with, called the Band of Mercy, but then they changed the name, the Animal Liberation Front. And for a number of years, for a few years, there was an office, actually. And it was really good. It was really handy. You could go down to the office, you could get money, you could find out about homes for animals. So when I say there never has been an organization, there was a type of organization, but it didn't last long. It could never last long before the police, you know, do what the police do. En Inglaterra, lo que es el Animal Liberation Front, el Frente de Liberación Animal, antes tenía un nombre, que yo no sé si lo conocéis. Band of Mercy. Ah, vale. ¿Banda cómo? Ah, Banda de la Misericordia. Vale, Banda de la Misericordia. Y eso sí tenía una oficina durante unos años, ¿no? Y era bastante apañado, ¿no? Porque tú ibas allí, encontrabas dinero, encontrabas dónde había casas, dónde había sitios donde poner a los animales, funcionaba bastante bien, ¿no? Y era un tipo de organización, lo que pasa que no podría durar durante años y se tuvo que acabar rápidamente, solo duró unos poquitos años. And the Animal Liberation Front, really what it is, it's very simple. It's small groups, this is my spin on it anyway, and it's just small groups of friends who have come together. They've found out about each other, however, that they care about animals. It's just that. It's very simple. It's just a small group of really good friends who decide, for whatever reason, that it's not they're going to break the law. I don't give a shit whether something. I personally don't care about whether things are legal or illegal. My heart has got nothing to do with the law. You know, I'm not from the Babylon and the system. And so the Animal Liberation Front, there's no mystery to it. It's like you four people there who know each other, I don't know if you do, but you're just sitting around the table one day and you think, come on, let's go and smash some windows. That's the Animal Liberation Front. And the beauty of that is that the police can never smash the Animal Liberation Front because it's not there to smash. They'd have to take your heart out, you know? El Frente de Liberación Animal es un, por decirlo así, es bastante simple. Se trata de pequeños grupos, bueno, al menos es así como él lo ve, que de repente se juntan, ¿no? Se juntan y empiezan a contrastar sus opiniones y les importan los animales. Entonces son amigos que de repente deciden que les importa una cuestión concreta acerca de los animales, se juntan y a lo mejor van y, pues, hablando, llegan a la conclusión de que lo que quieren es destrozar unos cristales o algo así, ¿no? Pero que son pequeños grupos los que hacen ese tipo de cosas. Entonces la gente se junta y decide hacer alguna cosa y para la policía es muy difícil atacar eso, porque a él, por ejemplo, no le importa hablar de cosas ilegales, porque la policía... La gente decide que van a romper la ley, ¿sabes? Van a quebrar la ley. Y lo deciden porque a ellos no les importa si eso es legal o ilegal, porque su corazón no tiene nada que ver con esa ley. Entonces, ellos deciden por su corazón, no por lo que las leyes impongan. Entonces, para la policía es bastante complicado también entrar en un grupo de amigos que es cerrado y ver qué cosas van a hacer. No es una organización grande, es algo pequeño. I mean, there was times in England where we were able to get together and maybe we were able to do direct action in groups of like maybe 150, 200 people who would meet with balaclavas, sledgehammers to go inside laboratories. So maybe then you were working with people who you didn't know, who weren't your friends, but you knew maybe people who knew. The reason they were there is because there was this loose friendship thing. Am I getting that across? There's never been a structure to it. It's been more based on friendships. Ha habido tiempos en el Reino Unido en el que han sido capaces de reunir a 200 personas, a lo mejor para algunas acciones, en las que iban a los laboratorios y no eran exactamente amigos. Era una especie de amigos distantes, ¿no? Amigos de amigos o algo así. Lo que quiere decir es que no había una estructura real de organización, sino que había como una especie de amistad, por amistad, en la que eran capaces de reunir a bastante gente para llevar acciones a cabo. And, you know, again, I love making life simple and when you can, but the Animal Liberation Front is you if you want it to be. Like, sometimes I see on websites there's a set of guidelines for the Animal Liberation Front. I personally don't get that, really, because I don't know who wrote those. But you can write the guidelines for the ALF if you want. It's pure anarchy. It's, you know, anyone has got the right to call himself the Animal Liberation Front, as far as I'm concerned, because no one's got a label on it. And you're not answerable to other people. You, if you want to be the Animal Liberation Front, and it's just three bloody words. It's not important, you know. You are the Animal Liberation Front. And don't let anyone... Yeah. El Frente de Liberación Animal es muy simple, eres tú si quieres. Por ejemplo, a veces vas en internet y te das cuenta de que hay páginas web que tienen como una especie de líneas básicas a seguir, pero esas las puede hacer cualquiera, es el principio del anarquismo, tú mismo puedes escribir eso, no es necesario que venga por parte de una organización. Cada uno puede autodenominarse el Frente de Liberación Animal, porque no es más que, es como ponerse una etiqueta si uno quiere, y tampoco hace falta que sea una organización, depende de la decisión de cada uno. Just to discuss matters on the legal position, and I have to be very careful what I say. The police, especially the police in England, they want to lock us away. They want to destroy the animal liberation movement. They want to destroy not just the ALF. They've always wanted to destroy that once they woke up. But they actually now want to destroy the equivalent here of Igualdad Animal. They want to actually try and get rid of us. I have to be very careful what I say, and I just want to emphasize, but I'm not saying this just for legal reasons, but just to clarify in case it is being taped by the secret police. I haven't come here, and this is not why I ever do a talk. I wouldn't patronize you by saying you should do Animal Liberation Front activities. I'm just here to give you some background, some information, some education, some stories. I personally don't care whether things are legal or illegal. Animals don't care if you help them whether it's legal or illegal. That's part of the system. That's part of Babylon. But my job here isn't to encourage you to take part. When I say you are the Animal Liberation Front, I'm not standing up and saying, come on, everyone, we must do this. Because, no, you know, if you're going to do it, that's up to you. You know, that's your business. And I'm just here to maybe demystify some of the rumors or the stories or the misconceptions people might have about the Animal Liberation Front. For example, that you think it exists in some way. Maybe there has been in the past a strategy. There's not even a strategy. En cuanto a lo que se refiere a la posición legal o ilegal, resalta que tiene que ser cuidadoso, por si acaso hay algún policía por aquí. Ya que la policía siempre ha querido destruir al Frente de Liberación Animal, a cualquier otro intento de lucha por la liberación de los animales en cualquier lugar, quería quitárselos de encima a toda esa gente que lucha por los derechos, por los animales en general. No viene aquí a hacer un proselitismo sobre lo que es ilegal y a decir vosotros tenéis que ser el Frente de Liberación Animal y tenéis que hacer acciones ilegales. Él viene aquí pues simplemente a ofrecer un poco de información y educación acerca de lo que ha sido su experiencia dentro del Frente de Liberación Animal. No es que quiera animaros a hacerlo, simplemente dice que esta es una decisión vuestra, es lo que cada uno quiere hacer. Entonces, lo que viene a hacer realmente es a desmitificar todas las concepciones que se han tenido acerca del Frente de Liberación Animal. El hecho de que hubiera una estrategia detrás, no es que tampoco haya una estrategia. A él en realidad le da igual que las cosas sean legales o ilegales, los animales no entienden de legalidad. Simplemente se trata de hacer las cosas que uno quiere hacer por los animales y no es que haya una estrategia o algo planeado, es lo que cada uno quiera. The point I want to get across is that there is no door to knock on, there is no address to write to, there is no I want to be involved. Can you help me? You have to work it all out for yourself, every last bit, you know? El mensaje que quiere hacer llegar es que no hay un lugar al que dirigirse, no hay un sitio donde uno puede llegar y decir, oye, que es que yo me quiero involucrar en esto. Eso es algo que la gente tiene que hacer posible, que si vosotros queréis lo tenéis que hacer vosotros, no hay lugar exacto al que uno va para hacerse activista. And once you go down the road of illegal direct action, so you can end up having a really strange life. Y cuando te metes en el camino de la liberación animal, te das cuenta de que te has metido en un lugar un poco extraño y una especie de vida extraña, muy diferente. Say, for example, raid in a laboratory. You have to develop the mind of like a bank robber, basically. You know, in the terms of planning, lots of planning, lots and lots of planning. Like, to do a raid on a laboratory, people don't just turn up on the night. You can guarantee there's at least 1 month's planning gone behind it. Como, por ejemplo, cuando de repente vas a hacer una liberación en un laboratorio, una acción en un laboratorio, ahí tienes que planear las cosas como si fueras un ladrón de bancos, ¿no? Hay un montón de planificación en todo eso y cada vez que hay una acción hay que planificarla con al menos un mes de antelación y muchísimo trabajo. So it's quite strange that you adopt this criminal lifestyle, but we're not really stereotyped criminals. But you can end up having this very clandestine life, and of course, I've been caught lots of times, and the reason I'm able to talk to you today is because I've been caught in the past, and the people get noticed and interviewed in this book. Are people, if they've put their name to it, is there anonymous? Is there anonymous interviews in here? Anonymous. Entrevistas anónimas. Hay entrevistas anónimas. Yeah. No. The people that talk about this have people that have been caught by the police. And the reason I'm able to talk today is because the police know that I've been involved in the past. Go on. Entonces, el hecho de toda esa planificación, lo que convierte tu vida en extraña porque llevas de repente la vida de un criminal. Empiezas a tener el riesgo de que te puedan coger, ¿no? Y es una vida criminal y casi clandestina. Él, por ejemplo, ha sido detenido bastantes veces y le han pillado bastantes veces. Ha dicho que en el libro, por ejemplo, hay gente que habla... es que no me he enterado bien. Hay gente que habla por sus experiencias porque ya le han cogido, ya ha estado detenida y puede hablar de sus experiencias con claridad. Pero hay otra gente que tiene que hablar desde el anonimato porque empiezan a tener una vida criminal y tienen que tener eso en cuenta. And I don't know the position because every country is a bit different culturally with the system and the police. maybe in Spain at the moment, the security forces are asleep when it comes to the animal liberation movement. They used to be asleep in England, but my God, they've woken up now. And like I said, the strange life you get into, it became normal for me when I was very heavily involved. Say, it wasn't that. I remember once my house got raided 3 times in a week. But it becomes normal. Claro. Dice que no sabe cómo funciona en nuestro país, pero que, por ejemplo, bueno, que realmente en cada país hay una diferencia entre cómo funciona el sistema y la policía. En España, a lo mejor, lo que es el sistema judicial y toda la legalidad nos obliga a estar dormidos. Y eso también ocurría en Inglaterra, pero, por ejemplo, ahora empiezan a despertar. Él, por ejemplo, ha llevado una vida como si fuera un criminal un montón de tiempo, desde que empezó a formar parte del movimiento de liberación animal. Y eso se convirtió en una forma normal. Su casa, le registraban la casa cada 2 o 3 semanas y eso era parte de su vida normal. There's a very strange thing happening in England now, where when I used to get arrested and taken to court, the barristers in the court would say to the judge, well, my lord, you're dealing here with a terrorist, a man who's involved in sabotage, he's a criminal. You're not dealing here with a protester. But now, actually, in England, the full weight of the system is actually targeting people who just do demonstrations now. You can expect in England now to get, if you're quite prominent in the demonstration world within animal liberation, you can expect now to get the police coming around your house early in the morning to confiscate your leaflets and your T-shirts, and it's very strange. Es un poco extraño que ahora, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando entras dentro del proceso judicial, en el juicio, es como si estuvieran tratando con un terrorista y no con alguien que protesta, no con un manifestante. Y, por ejemplo, últimamente la ley ha cambiado mucho porque se te puede encausar por estar en manifestaciones y ser un poquito sobresaliente. Entonces, se considera al Frente de Liberación Animal como una organización peligrosa, entonces la policía puede llegar a tu casa y confiscar todos tus panfletos, todos los fanzines, toda la información que tengas. There was definitely a period until maybe 10 years ago where you just weren't on the radar of the police if you're involved in demonstrating and animal rights campaigning. The police just left you alone. Those days are over now. Hubo un periodo hace como 10 años en el que se podía estar involucrado en el tema de la liberación animal, en lo que son manifestaciones y todo lo que era la divulgación, y no había un peligro de que viniera la policía a tu casa. Ahora sí, ¿no? Now it's normal if you have a small demonstration, maybe outside McDonald's, the police just come along now and go, right, you, move now. You say, no, we're not going. But that's the approach the police take, whereas When I was first got involved all that time ago, the police would walk past you and ignore you. But now, even the campaigning is seen, it's equal to the Animal Liberation Front, illegal activities. It's really strange. Pero ahora es muy normal que la policía vaya a cualquier cosa que se haga, ¿no? Antes realmente cuando hacían alguna manifestación o alguna acción que no fuera realmente ilegal, la policía no iba, pasaba de largo. Ahora no, ahora intentan parar a la gente. Si, por ejemplo, se manifiesta gente delante de un McDonald's, la policía se para e intenta que se vayan. Por supuesto, la gente no se va directamente, sino que se sigue quedando allí. Pero lo curioso es que la policía va y se interesa por el tema, ¿no? And there was a long period where it was like a honeymoon with the system and the media, where we would get very positive news coverage, where we weren't demonized. We were seen as like the Robin Hoods. We were seen as the goody-goodies, and it was the vivisectors and the factory farmers that were seen as the baddies. All that's changed now. Entonces había como una especie de luna de miel, ¿no? Y de un matrimonio bonito entre el sistema y los medios de comunicación hace unos 10, 15 años, porque incluso tenían boletines de noticias, se les sacaban las noticias y se les veía como los Robin Hood, ¿no? Del movimiento de liberación animal, eran los buenos, ¿no? Se les consideraba los buenos. Y a los vivisectores de laboratorios eran los malos, y eso quedaba bastante claro en los medios de comunicación. Sin embargo, todo eso ha cambiado ahora. I can remember after doing raids on laboratories where we could ring the press, and we could, like, this was the television, the main national television, and we could dictate to them. We wouldn't give them our film unless they said exactly what we wanted them to say. You must say these animals were liberated from the laboratory, not stolen, stuff like that. And we would make these deals with the media, because the media used to like us, and we could, you know, have these demands on the media. Now it's impossible in England to get any positive coverage, nearly, of the animal, of animal liberation issues. ¿Se acuerda de cuando a lo mejor hacían alguna liberación en los laboratorios? De repente ellos veían que podían dictarle a los medios de comunicación lo que querían decir antes de que se pusieran a filmar. Ellos eran los que dictaban, los que decían lo que se debía decir en los medios de comunicación. Como cosas como, por ejemplo, los animales están siendo liberados, no robados. Y eran ellos los que ponían las condiciones con los medios de comunicación. Todo eso ha cambiado ahora mismo. Ahora eso es imposible. And the animal welfare societies and the animal rights organizations, it's interesting if you look back at their magazines from the 70s and the 80s and the 90s, really, well, the 70s and the 80s, to see how supportive they were. Every single page is like people in balaclavas. It's all about direct action. And because of their link with direct action, it was very sexy, you know, it was very exciting. And their membership really rocketed because of their support for the Animal Liberation Front. Again, it's interesting to see how conservative those societies are now, where they do everything they can to distance themselves from the Animal Liberation Front activities. It's impossible now for them to even cover it. Por ejemplo, también con las sociedades del bienestar animal y pro derechos de los animales, ese tipo de organizaciones, si nos vamos atrás en el tiempo, nos damos cuenta de que en sus revistas en los años 70 y 80 se hablaba mucho de las acciones directas y eso era como algo muy atractivo, excitante y sexy, ¿no? Y se apoyaba ese tipo de cosas. Sin embargo, si nos fijamos ahora, nos damos cuenta en cuán conservadores se han convertido y solo intentan distanciarse del movimiento de liberación animal para decir que no son parte de él. This might sound a bit crazy, but I just want to give it as an example. Is everyone awake? Is everyone okay? Esto suena muy loco. ¿Estáis todos bien? ¿Va todo bien? Sí. Like I said, this will sound a bit crazy. In that crazy year, my first year, 1984, I ended that year on Christmas night desecrating a grave. I don't know if it says it in the book. Yeah. Attacking the grave of a very famous huntsman who was a member of the royal family. We attempted to dig his body up. A crazy, crazy thing. En todos esos años locos, por ejemplo, a él lo cogieron, ¿no? Lo pillaron en el año 84, el día de Navidad, cuando estaban intentando desenterrar la tumba de un miembro de la familia real. Querían desenterrar al miembro de la familia real. You don't have to explain that. I can't explain it, but we knew it was shocking. I remember there was a few of us sitting around the table again thinking, dun, dun, dun, dun, dun, what should we do? And every year on Boxing Day, which is the day after Christmas, the Hunt have a big public relations exercise. It's their big public relations day. So we just wanted to come with an idea to destroy their public relations. Pues esto, un día en el que estaban todos pensando alrededor de una mesa a ver qué hacemos y tal, pues querían el día de Boxing Day, se llama, es el 26 de diciembre, es el día posterior a Navidad y en Inglaterra es el día importante, igual que aquí tenemos la Nochebuena, allí tienen ese día, se celebra. Y es un día de relaciones sociales públicas y para la familia real es un día bastante importante. Y ellos querían hacer algo contundente para ese día. I don't want to talk about this too much because I just want to use it as an example of how I don't want to talk about this too much, but it was a crazy thing. We knew it was going to shock. We did it to shock society. We didn't do it to get support, and if we did it, we knew it was going to shock. There's not many taboos left in this society. Cannibalism, not even rape and child murder. They're not taboos anymore. People turn the telly on. So we wanted to come up with something super shocking, you know? The Duke of Beaufort died, and he was a very good friend of the Queen, and he's the founder of modern-day Vox Hunting. And we come up with this mad idea to it was crazy, to dig his body up. The Duke of what? Duke of Beaufort. Badminton, you know badminton, the game badminton, you know badminton? That's where the Beaufort family are from. They live in the Badminton estate. They're very as high up the royal family as you get. A ver, no quería hablar de esto mucho porque es simplemente como un ejemplo acerca de las cosas que se han llegado a hacer en esos tiempos locos. Esa acción la hicieron para impresionar a la sociedad, no para ganar el apoyo. Porque realmente se dieron cuenta de que, por ejemplo, una violación, el canibalismo, la muerte de niños, ya no era algo que impresionara a la gente. La gente simplemente apagaba la tele y punto, ¿no? Entonces lo que querían es que la gente se quedara un poco impresionada. Entonces decidieron desenterrar el cuerpo del duque de Beaufort, que es uno de los más allegados a la reina, es un gran amigo de la reina y eso, ¿no? Está dentro de la escala más alta social de los nobles en Inglaterra. Like I said, I don't want to talk about this too much because you're going to dismiss everything else I say because all you're going to remember is like, what? He's done a grave digging? What the hell? But I just want to use it as an example because, okay, the tabloid media did exactly what we wanted. All over the world, the front pages, I bet you in the front page of El País was, I bet you on the front page, December the 27th, 1984, there'll be our story. But if the animal rights organizations supported it. Lots of people supported it. We had a benefit concert. I went to prison for it. And we had do you know Paul Weller from the Jam and the Style Council? Paul Weller, famous musician. Mm-hmm. They did a concert for us. My God, you know, if I was to do a similar thing today, it would be seen as so outrageous. The point I want to make is that the Animal Liberation Movement, we're the same people, and if anything, we're far less radical than we were then, but we've actually been demonized now. Even though now we're doing far less radical actions, there's much more propaganda against us now. I just want to make that point that I did something absolutely crazy, but the big animal rights organizations supported that. That would be impossible now. They want to cut all their links with radical activism, whereas back in the 80s, there was a good working link between us. Hold on, momento. I think it's better to tell them who was that person, because he was a hunter. Okay. And what you actually did, because I mean, you want to. Yeah, but I don't want to talk about it too much. This man, just in case, because they've heard half of the stories. So. Okay, the Duke of Beaufort was, he was a monster. He was like a Pol Pot of the animal world. Ahora os cuento la historia de quién era esta persona la que deciden desenterrar y tal, porque si no os enteráis de la mitad de la historia y es como si no tuviera mucho sentido. En realidad no quería hablar del tema nada más que como si fuera un ejemplo de cómo han cambiado las cosas. Es decir, ellos hicieron esto para impresionar a la gente y se dieron cuenta de que, por ejemplo, todos los medios de comunicación, tanto de prensa rosa o prensa amarilla, que lo llaman allí, ¿no? Tanto esos como los internacionales publicaban la noticia en primera página, ¿no? Y eso es lo que a ellos les interesaba. Incluso Paul Weller, que es un músico bastante importante en Inglaterra, no sé, aquí yo no lo conozco, hizo un concierto en favor de ellos porque ellos fueron encausados y metidos en prisión por esta acción. Y les pasaron, y hacer esto, una cosa similar hoy en día está fuera de lugar, no tiene ningún sentido, porque ahora gente mucho menos radical, con acciones menos radicales, se le encausa por muchos más años y hay mucha más represión a ese tipo de acciones. Y ahora, por ejemplo, habría toda la propaganda que se les haría ahora mismo con esa acción sería para deslegitimarlos completamente y se les haría muy mala propaganda. Entonces, incluso la gente de derechos de los animales, la gente del bienestar animal, que eran gente que no era tan radical a lo mejor en sus acciones, sí que se sumaba a ese tipo de acciones y las defendía y los apoyaba, ¿no? Y eso ahora sería absolutamente imposible. Y yo le he pedido que haga la explicación acerca de quién era esa persona, porque si no se queda como a medias la historia. The Duke of Beaufort was like the Elvis Presley of the hunting world. He was the god. He was the god of the hunters. He wrote a book. I got that book. Every page of that book, the man was crazy. He was sick in the head. Every day of his life, he was badger baiting, shooting tigers, shooting lions, shooting elephants. Every day, he dedicated every day. I went to the library when I was doing my research, and I got a paper from 1908. And the picture is from a proper horror film of this small boy. He's got a dead hare above his head. And because he was a member of the royal family, they celebrated this, and it was his birthday. It was his 8th birthday, and for his birthday, he was given a pack of foxhounds. So that, you know, he was brought into this crazy world, and he dedicated every day of his life to killing animals. And we just wanted to make a point, but I don't want to justify grave digging here because it was too crazy. I just want to use it as an example. But we wanted to make people think, look, these Duke of Beaufort used to dig animals out of the ground all the time, used to terrify them. And we just wanted to make maybe people, when they were talking in the bars that night about what they saw on the television, oh my God, these crazy animal liberation people digging graves up. But we wanted to get maybe some discussion. Yeah, but those hunt people, they dig out animals, they terrify them. And we just wanted to, I personally wanted to make a point to the hunt of like, fuck you, you know, like, you don't respect these animals when you're alive, and I don't even respect you when you're dead. Bit crazy, but there you go. I don't think if someone invited me to go dig in a grave tomorrow, I'd probably say, no, I'm okay, thanks. digamos que el duque de... Es que realmente no entiendo el nombre del lugar. El duque este era como el Elvis Presley de los cazadores, ¿no? Incluso escribió un libro en el que te das cuenta de que está realmente fatal de la cabeza, porque era un tipo que mataba leones, animales, todo tipo de animales todos los días, ¿no? E incluso hay una foto de él en 1908, que era un niño súper pequeño, con la cabeza de un animal muerto así encima de la cabeza, en plan triunfante, ¿no? Y por su cumpleaños le daban un paquete así de para que fuera a cazar la caza del zorro todos los fines de semana, cosas así. Ellos simplemente lo hicieron para que la gente pensara, ¿no? Se parara a pensar. Era alguien que aterrorizaba a los animales y ellos querían dejar claro que si él no respetaba a los animales en vida, ellos no lo iban a respetar durante la muerte. Y claro, lo que pasa es que la noticia tuvo la repercusión de decir, pero esta gente del Frente de Liberación Animal, ¿qué es? Que se dedica a escarbar tumbas, a profanar tumbas y muertos y tal. Lo del desenterrar animales, lo has entendido así, yo es que no tenía ni idea, claro. Did you understand what she said? Claro. What about the... he used to dig animals. Yeah. Is that a way of hunting? Yeah. Ah, vale. Sí, es exactamente eso. Genial. Yo es que no sabía a qué se refería con ese desenterrar, o sea, enterrar animales. Sí, eso. Retomando lo que has comentado sobre los medios de comunicación, ¿crees que es necesario que se tome otra vez la alternativa de sacar a la luz, como se sacaba antes con vídeos y fotografías, la realidad de la explotación animal, o si con los fallos recibidos por la manipulación informativa, pues no, ¿me explico un poco? Sí. Taking into account what you said about the media, do you think it's necessary to bring all those news out again, to use the media to show what's the reality of the animal exploitation? Do we have to use media again? Si tenemos que utilizar los medios de comunicación, ¿no? Si es necesario sacar a la luz. Is it necessary to bring it out through the media, or do you think that nowadays, with all the manipulation that the media does usually with these kind of news, is not relevant to do it? Yeah, I can only speak for England, really, because that's all I know about. And the position could be totally... The position is different in Spain, I imagine. In England now, it's my phone. The press have always rang me up all my life, and I've got a policy where I speak to any journalist. And the worst My worst ever misquotes from journalists, some of them have been not from the tabloid media, but for animal rights magazines. They misquote you all the time as well. But I've got a policy where I don't care where the journalist is from, I'll speak to journalists, and I realise they're going to change what you say. But the press have rang me all my life. The press don't ring me anymore. It's in England, they either boycott us and cut us off or give us bad publicity, which is not the position you've got here in Spain. Here in Spain, you can have there's demonstrations coming up. I don't know how much I can speak about. There's a Igualdad demonstration coming up that you hope to get publicity. We wouldn't be getting that publicity in England now. And it's not any coincidence. It's very difficult to... It's interesting to see how the media work. I don't know how they actually do manage to do it so well, but in England, there's a coordinated response now to just not cover what we say. And if they are going to cover it, they demonise us. So there's a bit of a movement in England where moving away and going towards the internet and people publishing their own magazines and not really having any faith in the media to discuss the issues. At one point in England, it was very important. We used the media, and it was very, very important to get some sort of message across. Now it's pointless because they will not cover a really good story. All they're interested in is the horrible, antisocial, hate-filled animal rights people. They've built up this stereotype, and it works. I mean, we all call ourselves anarchists, but say if there's a say when the system wants to go against people, when they want to go against Romanians, say, or something like that, or gypsies. Every day you get stories about gypsies. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Every day, and even you, as a little, you know, you come to the anarchist gathering. When you hear it every day, sometimes you might only absorb a little bit of it, but you still absorb it. Do you understand? Mm-hmm. And that's what the media's doing with us in England now. There's a concerted campaign between the whole, whatever you want to call the system, to silence us. And if not to silence us, to demonise us, not to give us positive publicity. So the answer to the question is, no, in England we cannot use the media anymore. I'd still like to, if we could, but we can't. A ver, lo que ha dicho es que solo puedo hablar del caso del Reino Unido porque es diferente en cada país, ¿no?, cómo se utilizan los medios de comunicación. Él, por ejemplo, tiene un teléfono, ¿no?, y antes le llamaban bastante para preguntarle cómo habían ido las cosas en cada acción y ahora ya no le llaman más, ¿no? Entonces, lo que dice es que él suele hablar con cada periodista y que muchas veces incluso... como que se le ha traicionado un montón de veces a lo que ha dicho, incluso por parte de los medios de difusión de la liberación animal. Ahora realmente le han dejado de llamar porque lo que quieren es cortar toda comunicación, cortar toda difusión acerca del movimiento o hacerles una mala difusión. En España a lo mejor el caso es distinto, él ve que es distinto porque por ejemplo ahora va a haber una manifestación o ha habido una manifestación y sí que se hace publicidad de ello, cosa que ya no se hace en Inglaterra, y es interesante ver cómo funcionan los medios de comunicación, porque ellos no quieren hacer ningún tipo, no quieren cubrir ese tipo de noticia y no quieren cubrir lo que se dice acerca de lo que la gente dice, los que han preparado las acciones, no quieren cubrir ese tipo de noticia hecha así, sino que lo que quieren es deslegitimar al movimiento de liberación animal. Entonces, no hay una fe en que los medios de comunicación vayan a discutir, vayan a abrir una puerta a la comunicación y a la discusión acerca de los temas, sino que en realidad... Antes sí se podía hacer, hace unos años se podía hacer, se podía dar el punto de vista, pero ahora ya no, entonces no tiene ningún sentido, porque lo único que van a sacar va a ser el estereotipo de el luchador preocupado por la liberación animal, que es antisocial y que no está incluido en nada y tal, y eso lo hacen, y tiene bastante influencia, es interesante ver la influencia que tiene cuando, por ejemplo, quieren acabar con la buena opinión de un sector social, utilizan a los gitanos, y se pasan un montón de días diciendo cosas terribles acerca de su modo de vida. O, por ejemplo, con los activistas, los anarquistas, ¿no? Pues son esto, lo otro, y a lo mejor... Every day. It's got to be every day. Sí, tiene que ser todos los días. Es un bombardeo constante durante años. Y entonces eso al final tú parece que no te das cuenta, pero te están dando esa información cotidianamente y eso va calando, ¿no? Y es como una especie de campaña y lo que se intenta no es solo silenciar ese tipo de cosas, sino deslegitimarlas. Entonces no ve necesario el uso, ve que es imposible, que él hablaría con la prensa si se pudiera, pero como no hacen un uso nada más que para deslegitimar el movimiento, es mejor no hablar. But there's a saying in England, make hay while the sun shines. Uf, you know that? Make yeah. And it's like while we had the honeymoon with the system in our earlier days, which maybe you're going through here, I don't know, while you can use the media, great. While they give you coverage, go for it. Animal abusers want to keep the animals behind closed doors. So every piece of press you can get, I love it, I support it. But I think there's a naivety amongst us sometimes that I think we need to understand that the animal liberation does not belong in this society. It never will belong. This system is built on domination, on bloodshed, on violence, on greed. It's got nothing. This animal liberation and this society will never intermingle. I don't think we can. To me, it's naivety. I've got no image in my head of like the Coca-Cola advert where all the human beings in the world are all holding hands and we have a happy ending and we're all looking after the animals. I don't have that in my head. I see the animal liberation movement as a small, tiny little thing. But we're powerful, but we're small and tiny, and we don't belong actually in this society. We don't belong in the biblical world. So we're always going to be rejected. Our role isn't to get patted on the head by the system. The system and us will never, never live. Like the jungle and the city will never live side by side. An animal liberation movement and the system cannot coexist peacefully. Lo que ha dicho es que hay una cierta... A ver, estaría bien hablar con la prensa si sirviera de algo. Si sirve bien, bien, pues se habla. Y si no sirve de nada y si realmente daña, entonces mejor no se hace. Le parece que hay cierta ingenuidad al pensar que se pertenece a esta sociedad y en realidad el movimiento de liberación animal no pertenece a esta sociedad, sino porque esta sociedad está basada en el poder y la subyugación y en un montón de cosas con las que el movimiento de liberación animal está en contra. Entonces nunca va a ser parte de esa sociedad y de ese sistema. Nunca van a estar al lado, nunca van a estar conjuntamente, sino que serán un grupo pequeño que haga cosas en contra de ese sistema, pero que será rechazado siempre por ese sistema y que no se debe caer en esa ingenuidad. Ha puesto un ejemplo de la Coca-Cola, pero yo estaba aquí apuntando como una loca y no me da cuenta. Si alguien se da cuenta, ¿no? There's other questions as well, ¿vale? Gracias. Vale. I didn't get a Coca-Cola example and she just brought that out. Oh. The Coca-Cola example you put just a minute ago. I was writing and I didn't get that. So she actually pointed that out. Estaba antes. There's a few questions. Claro. A ver, ¿que lo quieres intentar tú en inglés o...? No. Vale. he was just curious about what you said before about there were a lot of different people involved in the animal liberation movement. Yeah. And that was good. He's asking if you had some kind of agreements, small agreements between all of you that you discussed, because maybe because of bad press or bad information, there has been lots of news about liberations of animals where you were more interested in liberating the animals rather than assuring them a good habitat and a way of living, because if there were some rivalities and oppositions between our clear thinking, or it was just the liberation war, it was the most important thing. And if you have discussed that between yourselves and got to some kind of opinion about it, because sometimes, like, for example, with weavers, they're not called weavers, they're the ones that you use to make coats and everything. Yeah. Those animals, there's more animals. Ming, yeah. It's about the... And, for example, they... Yeah. Yeah. Remember how loose it all is, how unstructured the whole thing always has been. So of course there's differences of opinion. And say on the issue of mink, there used to be a lot of we're not able to do it now. We're not in England. We can't publish. Argument, not safely, you have to do it clandestinely. You can't discuss openly, should we liberate the mink or not? So when we could do it, there was a lot of discussion. And some people had the argument that it's bad for the local wildlife, and some people had the opposite point of view. When I looked into it, I was surprised at how... it's my personal opinion that they... if you were to do a mink liberation... In the area where the mink farm is, say there's the mink farm, in the area for some days, for 3-4 days, there's really they're bad news. They're like serial killers. They're like a Hannibal Lecter of the animal world. So it's bad news for the animal, for the wildlife in that area. They'll be doing a lot of killing on the rivers. But mink are very, very territorial. And in Europe, we've wiped out, in England, we've wiped out most of our wildlife. We've wiped out the river predators, the otter, the stoat, the ferrets, the weasel. So in England, the mink was able to find a niche. You know a niche? And because mink are territorial, they fight and they disperse. So the mink, you can't have a swarm of mink who stay in an area killing all the animals. You can only have a pair. They pair up. So with the mink, you only get 2 mink per stretch of riverbank. So they're not so bad. They find a place within nature. But to answer your question, of course there were discussions. But I think the system, and we're babies of the system, they've programmed us all to find the differences. You know, and when we find the difference and have a big war, activists are really bad for it, I find. Really bad for looking at how you disagree with someone about some theoretical point of view and then you never speak to each other. In England, maybe we've been lucky that we have never really gone into political discussion. So when we have had disagreements, we just learn to live with it as disagreements. We don't end up hating each other too much. But to answer your question, yeah, there's disagreements, but if you think it's right to go and release mink, that's your business. You know, you answer to yourself at the end of the day. You don't answer to other people. So the people that have done it, released the mink, knew that there would be controversy from other animal liberation people. But when you have something in your heart and you want to do it, you answer to yourself. Ooh. A ver, hay que recordar que el movimiento era bastante desestructurado, que no era una cosa muy, muy atada, muy hilada, ¿no? Eso es con lo que empieza. Entonces, dice que, por ejemplo... sí, perdón. No era posible... En Inglaterra, por ejemplo, no se pueden publicar un montón de cosas acerca de cuando se liberan a los bisones y demás. Entonces, él se sorprendió sobre todo de cuando en el área de los bisones... Durante un montón de días había muchas malas noticias acerca de cómo se habían cargado a los demás animales por toda la zona, cómo habían acabado, habían sido muy violentos, habían acabado con el resto de los animales. Y entonces él ha explicado que, por ejemplo, los bisones son bastante territoriales y, por ejemplo, ellos mismos en Inglaterra se ha acabado con la vida, se ha arrasado con la vida salvaje que había en las zonas y que realmente es raro pensar que han sido los bisones porque ellos normalmente se dispersan y están en, se quedan en zonas bastante alejadas. Por ejemplo, a lo largo de una cuenca de un río suele haber solo una pareja de bisones. Y que normalmente ellos no se van a juntar en grupos, sino que se van a pelear entre ellos si están en la misma zona. Entonces, normalmente se alejan bastante unos de otros. Entonces, digamos que en ese sentido yo realmente no sé vosotros, si ha llegado a la... O sea, si está diciendo que realmente los bisones no acabaron con la vida... Dice que no, ¿verdad? Se ha referido a que lo que acaba con la vida de nuestros animales es la propia granja, ¿no? El hecho de instalar una granja de bisones. Sí, yo eso ya no lo llego a entender. Gracias. Sí, pero aquí hay, es que tengo la Can respuesta. I add one more point to that? No. Can I just finish, please? Thank you. Entonces dice que el sistema nos programa para pensar de una determinada manera y que a veces es muy sutil y no te das cuenta, pero realmente todas esas noticias también nos están programando. Entonces lo que dice es que, por ejemplo, cuando uno no está de acuerdo con alguien, nosotros tenemos el hábito dentro de los movimientos o los anarquistas de discutir ese tipo de cosas, pero a veces ellos decidieron no entrar dentro de ese desacuerdo mucho, porque al final a quien respondes es a ti mismo, ¿no? Cuando tú haces las reflexiones y las opiniones, sino que han decidido dejar esa controversia de lado para poder seguir adelante y responderse ante ellos mismos ese tipo de cuestiones en lugar de hacer la reflexión conjunta. Can I just add one little point? You'll often read in the media, say, if there's an animal liberation front attack on a battery farm or a laboratory, that they just release the cages and the animals were running everywhere and these animals will die of starvation. I personally have been on many, many raids where I've read in the paper where they said all the cages were opened and the animals were running everywhere. I personally don't know of a single case in England where, apart from mink and maybe some birds that can survive, it's very rare for people just to open cages. That doesn't happen, it's a lie. If people are going to open the cages in England, which is the only thing I'm qualified to talk about, it means you're going to take the animal away from there and look after them in some other way. So the media stereotype of this stupid animal liberation person just go, ooh, kicking the door in and opening all the cages, it's bullshit and it's not reality. It's not the reality that I don't know of a single case really where it's actually happened, where people have just released a load of chickens, for example. Lo que dice es que muchas veces han leído en la prensa que los ataques del Frente de Liberación Animal, como gente que de repente iba a un laboratorio o a un lugar donde estaban todos los animales encerrados, abría las jaulas, empezaban a correr y luego se morían por inanición y estaban abandonados, ¿no? Y entonces él ha estado en algunas liberaciones de esos animales y luego ha leído en el periódico que se han hecho de otra manera y que eso ocurre bastante, ¿no? Entonces él dice que no conoce un caso en el que eso haya ocurrido, aparte de algunos en concretos con los bisones o los pájaros, en los que pueden buscarse de cierta manera la vida, pero que él realmente no sabe de ningún caso en el que se haya dejado que los animales se vayan así libremente. Que realmente cuando en Inglaterra o en el Reino Unido, que es de donde él está cualificado para hablar, que no puede hablar de otro sitio, a los animales se les saca de allí y se cuida de ellos, se les lleva a otro sitio o se cuida de ellos, se toma en cuenta su vida, no simplemente se les deja correr por ahí a libre albedrío, ¿no? A ver. Maybe or Alf won't never, will never change the society, but I think Yeah. In fact, yes, people start to know and to be aware of this topic and this issue. Yeah, could you translate that? No. Sí, ya lo va a hacer. Sorry. Y así la gente, la sociedad, se empezó solo a este momento a enterarse de lo que se hacía en los laboratorios y se empezó a generar un rechazo y la concientización. Yeah, I mean, I can only give you my personal opinion, and I'm not into propaganda, so I'll just give you my honest answer of how I feel. I used to have an idea in my head of that Coca-Cola ending, of the happy ending, where the animal liberation movement, if we fought hard enough, we were going to change humanity. We were going to change this consumer nightmare. We were going to turn things around. We were going to create, through intelligence and hard work and compassion, a lovely world. That is not in my head anymore, I'm afraid. I've lost that vision. But I'm okay about that. It's not depressing at all. I see us now, myself personally, my spin on the whole thing of why there's now so much growing awareness with animals and the environment. I see us as more of a symptom of a hangover. We're a product of a very, very sick society. I don't think the animal liberation movement is a symptom that we're going to develop some golden age in the future. It's clearly obvious to me personally that this fucking system has never been stronger. The military strength has never been stronger. There's more trees. There's more animal abuse all the time. We as campaigners maybe want to think, no, it's going to get better. And if you've got that dream, don't let me destroy it. I used to have that dream. I haven't got that dream anymore. But that's not to say I'm not going to stop fighting. A miracle can happen. But I'm still going to fight. I haven't got the hope, though. I'm still going to fight, and they're not going to stop me fighting to try and get a better world, but I don't see the champagne ending at the rest of it. So still do your work, but you don't necessarily have to do it for some, like I said, the Coca-Cola ending. Do you understand that? The point about the hangover, I see that this awareness now that we must change this way of life into more of a symptom where we have come from the depths of this sickness. We've reached such a low point in our relationship with the earth and the animals that this is a sign of, we are a symptom of actually the sickness. Do you understand? Rather than a symptom of the positive future, we have come from these disgusting, barbaric times. And try and get the happy ending. But see it, but factory farming is doubling in the world. It's doubling all the time. Every day, there's more chainsaws being sold every day. There's more deforestation every single day. But we as campaigners, it's like, it can be really, no, there's not, things are getting better. There's more vegetarians. In England now, we've got millions of vegetarians. But there's more animals being killed every day. So I'll change my mind about modern humanity when we actually change our behaviour. So the point I want to get across is I think we're a symptom of the sickness rather than a healthy sign that actually the human beings, modern humanity, is gonna change. I don't think we are. I think the system, the main enemy of the system, the main enemy of factory farming, the main enemy of deforestation, the main enemy of consumerism is actually the system. It's not anarchists. It's not activists. The system's going to destroy itself. I don't think we're actually going to do it by activism. I think you can go to Barbados, and if you want to destroy the system, you can actually go to Barbados and sip cocktails. The system is still fucked. Oops. A ver, solo pude hablar desde su opinión personal acerca del tema. No ha venido aquí a hacer propaganda, eso por un lado, ¿no? ya no tiene la idea de que vaya a haber un final feliz, no cree que se vaya a cambiar a la humanidad y que vayamos a derivar en inteligencia y compasión. Ha perdido la visión de que eso vaya a ocurrir, ha perdido esa esperanza, pero eso no quiere decir que se haya deprimido, simplemente que no cree que vaya a llevar a eso. Es decir, no hay mucha conciencia de que haya una violencia contra los animales últimamente. Y es obvio que el propio sistema no es fuerte en sí mismo tampoco. Es decir, a ver, la gente que está por la liberación animal cree que hay un, como él, cree que hay un, puede haber un final feliz, que se pueden cambiar las cosas, y él no tiene ese sueño nunca más, pero eso no le va a impedir que siga luchando por lo que cree, por lo que le parece correcto. Pero no tiene por qué hacerlo para conseguir un sueño, sino porque es lo que tiene que hacer. Porque se ha llegado a un punto tan bajo y tan deplorable en cuanto a nuestra relación con la naturaleza y los animales, en el que no queda otra más que hacer algo por ello, ¿no? Pero no para conseguir un sueño, sino porque ya se ha llegado a un punto tan terrible en el que nos vemos obligados a tener que hacer un esfuerzo por recuperar ese vínculo, ¿no?, con lo natural. Cada día hay más deforestación y a la vez también hay más vegetarianos. En Inglaterra, por ejemplo, hay muchos vegetarianos y, sin embargo, la industria de la carne sigue creciendo, que es algo un poco extraño. Entonces, él ve que la liberación animal, el movimiento de liberación animal, es un síntoma de esa enfermedad del sistema, más que el hecho de que vayan a cambiar la humanidad moderna. El hecho de que se vaya a cambiar la humanidad moderna no es así, sino que realmente el hecho de que la gente se junte para hacer este tipo de cosas es un síntoma de que el propio sistema no funciona y que no es que las cosas se vayan a cambiar a través de eso, de esa unión entre gente, según lo ve él, sino que el propio sistema se va a destruir a sí mismo. Yeah. Yeah, I sound very cynical when I say that but I'm just giving my personal opinion that I don't think that the human race, the way it's going, is going to turn around and all of a sudden start acting intelligently. Let me just say this. I went through a period where, and I think there's an element of this within the animal liberation movement, of hating humanity, human hatred. I used to hate humans. Definitely, you know, but I don't anymore. And it's not humanity that's the problem. It's this crazy, crazy madness that we've adopted in a few thousand years of this society just built on nothing but violence and greed. And we're very far down the road on that. We've gone very far down the road on it. And I just want to. To me, it's important for me personally just to have some reality about it and not get my hopes too high. Do you understand? But if you've got your vision, you have your vision. You answer me a question, so I'll give you the answer. And it might sound depressing, but my faith is in the jungle. My faith is in the weeds. My faith is in nature. I've lost my faith. I would say, in the human beings collectively to turn this thing round. Factory farming is going to go, but it's going to destroy itself. It destroys its own resources. So factory farming will finish. All the things that we hate will finish. But I think they're actually going to finish by the fucking madness where it burns itself up. Do you know what I mean? I wish I had another vision, but I don't. Dice que a lo mejor suena bastante cínico cuando da su opinión acerca de que no cree que el ser humano y la asociación humana vaya a cambiar nada. Antes solía odiar a los seres humanos, pero ahora ya no los odia más, porque en realidad cree que no es el problema no está en los humanos, sino en esta locura capital que hemos ido adoptando a lo largo de años como cultura y como sociedad. Prefiere, aunque suene un poco depresivo, él no lo ve como depresivo, le parece perfecto que haya gente que piense como lo que tú has dicho, ¿no? Que piense de esa manera, que adopte la lucha pensando en eso. Él piensa que hay que prefiere ser más realista e intentar no tener esas expectativas, ¿no? No ir tan lejos en sus expectativas. Y en realidad tiene más fe no en el ser humano y en la asociación de seres humanos, sino en la propia naturaleza y en la selva, porque el propio sistema va a acabar con él mismo, ¿no? Porque está destrozando todos sus recursos y la industria animal. No va a llegar muy lejos porque no va a haber de dónde coger. Pero eso no quiere decir que no esté bien lo que tú piensas, sino que simplemente él ha tomado la lucha desde otra perspectiva, aunque suene un poco deprimente. No. The only action, many other actions are working, and now in France, for example, I come from France, we have never speak so much about animals, animal welfare, animal welfare, animal everything, meat also. See, 2 days ago, they speak about meat, consumption and environment, it was the first time I heard about that. So it is all a machine that is, like there's a slow machine, but it's yeah, and I hope I don't give. I'm not for one second saying, "Oh God," you know. No, I'm not depressed about my outlook. My outlook is number one is very positive because I know I don't know anything, but and I know in like 300-400 years time, this is going to be forest again. I know that deep down, you know, this fucking stupid thing that breaks my heart, this system, is going to collapse. Yeah. So for me, I've got a happy ending anyway. Where we are now. Like I know this, like I don't know anything else in life. It's going to be forest again, you know. Let me just explain this. If you go to a bookshop and buy The History of Humanity, sorry. Vale. No es que esté deprimido ni que plantee una opción deprimente. Él es bastante positivo. Lo que pasa que sabe espera que en 300 o 400 años, dentro de 400 o 300 años, volveremos a ser bosque. El sistema va a colapsar de todas maneras y esto se va a convertir en un bosque otra vez y eso es bastante positivo. Go to the library and get your book on humanity, the book of human beings. You know, there's loads of them. I got one yesterday and it did exactly what they all do. This bit here, all this, that's about since Babylon and farming and the system and the cities and money and possession and property. This is all brand new. 10,000 years old, sounds like a long time. This part of the book is all the hundreds of thousands of years has been human beings. But you can't find out what we did because you can't find the war. You can't find the mass deforestation. You can't find the battlefields. You can't find the animals being made extinct. So we used to live on this earth for the most majority of time on this earth. Human beings lived in harmony. So it's just this last bit, this last few thousand years, and it's crazy, it's absolutely madness, you know? Well, you know that. But the point I want to make is that, I don't know what point I want to make. But my hatred of humanity, and I haven't got it anymore. I'm proud to be a human being. We belong here. This thing about humans, there's something wrong with us. That sounds to me like it's the same argument as what the church uses and the Pope, is that the human beings are special. The Pope says we're special because we're great and we're da-da-da-da-da-da. But sometimes within, say, the animal liberation movement, we can say the human beings are special because we're terrible, we're the worst, we're like the devil. And we're not. We're just a part of nature. Nature's created us, and nature will sort us out. The point I want to get across to your question is that I'm not so... I am not going to give up campaigning, but... I don't see the champagne ending at the minute of it. But the beautiful thing about Animal Liberation Front actions or any action where you actually liberate an animal is that you achieve animal liberation by taking an animal from a cage. You achieve everything. You achieve everything you ever wanted. I'm glad that I was born, that the actions that I've done where I've actually liberated animals, there's no feeling like it on the earth, and you are achieving everything you ever set out to do when you do that. It's beautiful action. It's precious. There's not theoretical. It doesn't depend on anyone else. You take the animal out of the cage. The animal receives love and compassion for the rest of his life. So there's the animal liberation for me, not the changing society that we definitely have to. We'll try. Let's try, you know? But whether we're going to succeed or not. Bueno, uno se puede dirigir a una biblioteca y encontrar un libro sobre seres humanos, que hay un montón de ellos. Y, por ejemplo, aquí hay un capítulo en el que se habla de cuando comienza Babilón, ¿no? Lo que es la ciudad como tal y toda la agresividad, el dinero, los abusos. Lo ponía en ejemplo el libro, pero no que en ese libro se hable. Ah, vale, vale. No, un libro de la humanidad. Gracias. De cuándo comienza lo que es el ritmo de la ciudad y demás. Entonces él dice que hace muchos años, hace miles de años, los seres humanos vivían y no podías encontrar, sobre eso no se encuentra nada porque realmente tampoco hay guerras, ni hay abusos, ni hay violencia, porque eso no existía, entonces vivíamos en armonía. Y es realmente toda esta locura lo que nos lleva a sentirnos así, ¿no? Él se siente orgulloso de ser un ser humano. Le parece mal que se piense que no seamos, que somos malos por el hecho de ser humanos. El Papa, por ejemplo, dice que somos especiales y bla, bla, bla, en el buen sentido, pero también dice que somos como el demonio, ¿no? Que hacemos cosas terribles. Y él cree que como la naturaleza nos ha creado a nosotros y la naturaleza es sabia, no nos ha creado para algo malo. Él no está intentando acabar con lo que es el hacer campaña por los animales y trabajar en cuanto a la liberación animal. A él le parece que, por ejemplo, sacar a un animal de su encierro, liberarlo, es una acción hermosa en la que uno realmente siente que le ha otorgado amor y compasión a los animales. Y eso es hermoso y hay que disfrutarlo y realmente hay que hacerlo, pero no creen que eso vaya a cambiar nada. No dice que no debamos intentarlo, pero no tiene confianza en que eso vaya a cambiar nada y nos vaya a llevar a un mundo mejor. He said that many people have criticized our action because that liberation or economical pressure is absolutely useless. Why? Because, for example, if you smash a window, that's there's an insurance on these buildings, and that's why it's useless, and you don't achieve anything liberating animals. And he wants you to talk about the efficiency of those methods, if they're actually efficient. And okay. Is everyone good for time? Is everyone's concentration... good. How long should we carry on talking for? So people, because do you know when a meeting, when people maybe think it's going to end and people start leaving, should we try and keep the meeting together for, should we pick how much time? The suggestion to pick like four interventions for more questions and then stop. Están diciendo de hacer cuatro intervenciones más, ¿no? Y parar. Sí, porque ya se va acercando la hora de comer. Son las dos y media. Quedan cuatro intervenciones. So I'll answer this one, yeah? Sí, seis personas y como queráis. So we'll try and keep the concentration for this last bit, because this is when the concentration goes with the normally near the end. Vamos a intentar mantener la concentración en esto, porque este es el momento en el que de repente se nos dispersa la concentración. Yeah, I mean, the suffragettes, you know the suffragettes? Well, I'll just say it. You know the suffragette, the women's vote. The women. El sufragio, ¿no? They used to have something very interesting. And in history books, when you read about the suffragettes, very positive, you know, very positive spin on the suffragettes. Great campaigners. At the time, they were hated by society. Just like in England, we're hated now. And I don't know what your position is in Spain, whether you're hated or loved. But we're hated now in England. And that can be, But they used to have a thing called the politics of the smash window. And they used to meet in the West End of London, and they used to sell bricks to other women to raise money, and they just used to go to the West End, and they just used to break windows, literally at random. And you think, what's the point of that, you know? And they actually called it the politics of the smash window. And the idea was to just fucking wake people up, just to something to happen out of the ordinary. And the illegal animal liberation front activities, if nothing else, it jolts people out of the matrix a bit. Ha sacado el ejemplo de las sufragistas, ¿no? Que ahora mismo se las contempla como un movimiento positivo y genial, pero en el tiempo en el que ellas estuvieron luchando, se les odiaba, del mismo modo en el que se odia a los luchadores del Frente de Liberación Animal. En el Reino Unido ahora mismo, utilizaban la política del smash window, que es destrozar ventanas, ¿no? Y se les solía mandar ladrillos a las mujeres, que luego ellas iban al final de... iban por la vera del río y tiraban los ladrillos a quien consideraban pertinente. Y es... Que vendían ladrillos, se los mandaban. Ya es un día los ladrillos, ya no me estoy enterando de nada, estoy ya con el cerebro frito, perdón, ¿eh? Pero... Pues ahí está. And I often find people that criticize direct action for like, what's the point? They're very often people that have never done it. So they've never really experienced the benefits of doing it. I have personally experienced the benefit of... I think one of the greatest points about the animal liberation movement and the things that the animal abusers really don't like about us is the way we like little dogs, little terriers. And we don't give up. So it's not a matter of smashing the window once. It's smashing it again and again and again and again. And to me... Apart from all the other things, I haven't smashed a window in a long time. But when I used to do it, I wasn't just doing it for the financial reason. Say if I was going to smash a McDonald's, I wanted the shoppers to come past and see the smash window and begin the conversation. Oh, I wonder why, you know, blah, blah, blah, blah, blah. And then they go in the shop and why they smash the windows. So it's a form of education. So, yeah, if you look at it on a minute... Animal abuse is a multi-billion pound industry. There's only ever going to be a small amount of animal liberation activists. So we cannot force... I think it's ridiculous to think we can force society to change. But all I can... In England, we destroyed the fur trade. destroyed the fur trade by direct action. It was possible to do it by illegal direct action. It was very, very strong influence, the thing that virtually destroyed the fur trade. The meetings, we've done so much through direct action, but of course it's never enough, and it's not all the answer. Like you said, the Animal Liberation Front isn't the, it's just one part of the struggle, but it's a very important part, it's a very exciting part, and it doesn't have all the answers, but... Bueno, antes lo que decía, lo que ha dicho antes de que, bueno, que aquí el compañero me ayudara, es que o sea, lo que es la política de utilizar la acción directa sirve para despertar a la gente, que realmente lo que se da es algo de qué hablar, ¿no? Dice que normalmente la gente que se manifiesta en contra de ese tipo de acciones suele ser gente que no la ha practicado nunca, entonces nunca ha vivido los beneficios de ese tipo de acciones, nunca ha experimentado los beneficios que subyacen de ese tipo de acciones. Dice que no ha reventado ningún cristal desde hace mucho tiempo, pero que cuando lo hacía no lo hacía por ningún tipo de interés económico, sino porque luego la gente pasa al lado de ese cristal y ve que el cristal está roto y empieza una conversación. Entonces eso es lo que ocurre cuando uno hace eso. Luego ha hablado que es como una forma de educación, ¿no? Y luego aparte los integrantes de, o sea, el Frente de Liberación Animal es un grupo minoritario, es un grupo pequeño, ¿no? Entonces se utiliza ese tipo de acciones que son válidas porque influyen en la sociedad y dan que hablar, ¿no? Luego ha hablado algo de una feria, ¿no? De un fair trade, que destrozaron un fair trade. El comercio. Y la ha valorado positivamente, ¿eh? Porque se hacen acciones contra eso y la gente se plantea qué es lo que ocurre, ¿no? Dice que no es que sea la parte más importante de la lucha, pero que es una parte excitante y es una parte que sirve a ese respecto, ¿no? Can I say one more thing? I think we've always been in England quite unpopular with other anarchists and especially left-wing. Left-wing people have always hated the Animal Liberation Movement. I think one of the reasons they don't like us is because I think they've got a form of jealousy, because the Animal Liberation Movement has adopted... We've always adopted from our start direct action. We don't just talk about it. We don't just have meetings. We don't just have demonstrations. We actually do lots of things. And I think they're very jealous of us because they don't, in England, the left wing and the anarchist movements are not based on direct action. They might talk about the banks, but they don't go and smash the bank windows or burn them down or whatever, you know? Whereas we do in the Animal Liberation Movement, we've adopted direct action. And I think one of the reasons they don't like us is because we make them feel uncomfortable because we're doing it rather than just talking about it. And then they come up with critiques of why doing it is a waste of time or something, you know? Dice que en el Reino Unido siempre han sido bastante, no han sido muy, muy famosos, no se les ha dado muy buena publicidad dentro de lo que son los movimientos sociales por parte de los, sobre todo de los izquierdistas, ¿no? De la gente de izquierdas y tal, por haber adoptado la acción directa y no simplemente el hecho de hacer asambleas o manifestaciones. Y él piensa que es que están celosos porque... porque ellos en realidad les ha encantado hacer teoría, hablar sobre el tema. Ellos a lo mejor se ponen a hablar sobre la política económica y demás, pero el Frente de Liberación Animal ha hecho cosas aparte de hablar y sentarse a hablar, ¿no? Y eso les hace sentirse un poco incómodos. María. Haciendo en el Reino Unido de ir a hacer presión. pregúntale tú. No. Yo contaba con que tú ibas a preguntarle si tú hablas con él en inglés. Venga, por favor, que yo ya me he perdido. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Okay, yeah. Yeah, no, I understand. Yeah. Maybe people think, okay, who fight the big sector and circus people are bad. Yeah. Yeah, I think it's one of the traps that we fall into as campaigners to make life simple. We're the goodies and they're the baddies. But to me, that's like George Bush mentality. Bush versus Bin Laden. Life is always more complicated. The bullfighters, the vivisectors, they're just symptoms, again, of this society. So. Ah, bien. Dice que es una de las trampas de intentar hacer la vida más simple. El hecho de decir, bueno, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, que es como la política de George Bush, ¿no? O estás conmigo, o estás contra mí, ¿no? Y que en realidad no son, que esas personas, los vivisectores y esa gente, son otro síntoma de la sociedad enferma. Can I add a little tiny bit more on that? Because about the home visits. In England, we had a period where we did concentrate on going to the homes. And of course, the system stepped in and they've brought in all these laws now where it's illegal to demonstrate against anyone's house. But that's demonstration. But I think it's a very interesting area, very sensitive area, and a very sensitive area to talk about. If the police were listening, you know, they'd be like loving to bring it up that I was advocating going to people's houses, and I'm not. But I just want to answer your question. I've had people come to my house with balaclavas, huntspeople, knuckle dusters, iron bars. And it's fucking frightening. They wanted to kill me, you know? But it didn't stop me. It didn't stop me from doing what I'm doing. You know, they weren't able to terrorize me. And that's what they wanted to do, from stopping attacking the hunt, stopping the campaigning. But I know of attacks on people's houses, animal abusers, where it has been successful. They have stopped. Because the heart, maybe if they're just in it for the money, they get the houses attacked. They, you know, there used to be a lot of arguments and debates in the animal rights movement about this. Should we attack people in their homes? And basically, I think the general consensus was that we should, you know, because when the animal abusers or whatever, they go to work, 5 o'clock, they shut the door, they think it's all over. But so to take it to their homes, you know, you're going to another level. But it can be, I want to be very careful about what I say, because I don't want to advocate, I'm not advocating that you go to people's houses. I'm not advocating that anybody does anything illegal here. But put yourself in the shoes of an animal abuser, and maybe we cannot force society to change. I changed through that dog dying in my arms. And that's how we're going to change people, through building up love and compassion. But if you ever target maybe a small aspect of animal abuse, I can't answer it without getting myself into legal problems, maybe. But all I do know is that put yourself in the shoes of an animal abuser and think to yourself, what is it they don't want me to do? And of course, they don't want you to do many things, and they don't want you to go to their houses. Okay, but sometimes you've got to. Hay que traducir, es que si no, no se puede. Seguimos luego con la segunda parte de la pregunta. Uf, para mí ya es difícil cogerlo todo, yo no sé si lo entendéis porque ya hace un ratito. A ver, yo no soy pro, no soy profesional. A ver, ha habido un periodo en el que se hacían concentraciones enfrente de las casas de los vivisectores. Y ahora, por ejemplo, eso ha derivado en que es ilegal en el Reino Unido hacer concentraciones enfrente de las casas de nadie. Él piensa que es un terreno un poco sensible, ¿no? Y que a la policía le encanta que se saque a la luz porque ellos tienen mucho de qué hablar acerca del acoso a las personas y tal. I didn't understand. Yo hay una parte que no me he enterado, que es cuando dices when you're talking about the hunting and you got frightened but I didn't stop you. Yeah. Who didn't stop you? What happened? I didn't get that first. Because part. I'm doing it from the heart. I'm doing. Ah, que fueron a tu casa. Esa es la parte que no entendí. Vale. Me he perdido. Claro. Claro, y que en realidad él se sintió asustado, pero no le ha parado, no le ha parado de seguir adelante. Dice que los ataques a las casas de gente han sido muy eficaces porque, por ejemplo, cuando uno trabaja en una empresa vivisectora, uno va a trabajar y luego a las 5 de la tarde cierra la puerta de su casa y ya se cree que todo ha terminado, ¿no? Y es para hacerles ver que realmente eso tiene unos efectos, ¿no? Y entonces... Que pasa a otro nivel, ¿no? Que no simplemente se queda ahí. Eso, con esto no quiere decir que esté animando a la gente que haga acciones ilegales, pero y no pueden obligar a la, o sea, no se puede obligar a la sociedad a cambiar. Pero cuando un animal muere en tus manos, te das cuenta de lo que siente y esa compasión es lo que puede llevar a que esa persona se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, si lo que pretenden hacer es poner a esa persona en la posición del animal que sufre la violencia y el abuso, y entonces empujarles a ver lo que realmente hacen. ¿Y tu pregunta cuál ha sido? No, voy a parar. Vale. Vale, una cosita, como la serie empieza en el comedor, quedan dos, cuatro personas, hay que ver reflexión, ¿no? Yo no veo... he's actually saying... I don't really have to talk about it. He's actually saying that sanctuary is actually, as you said before, like preparing a sanctuary for the animals. And he says that he agrees in the fact that it's necessary to liberate animals, accompanied by a discussion and an to say people why you've done it. He's talking that he's saying that there's always should be always a discuss and argument of conscientiation for people to tell people that awareness to create awareness. He's got a sanctuary here in Madrid. Okay. And he's built up a school to show people how to relate to animals and with animals in a different way, and that's what he thinks is important. And he's also pointing out that the fact of fighting with people who are different is very positive, because they've built up